aparte. Te voy a dar amor, sentí la sensación de entrar vivos en otra parte. Tu burla me dolió, la trampa se rompió, solo imagina que voy para adelante. No sufrir en esta parte. Te voy a dar amor, sentir la sensación de estar vivos. Y en otra parte, y en otra parte voy a ser feliz. En otra parte. Parte. Te voy a dar amor, sentir la sensación de estar vivos en otra parte. Tu burla dolió, la trampa se rompió. En otra parte, solo imagina que voy para adelante. En otra parte. Sabes lo que es romper un corazón. Soy alguien que disfruta de la magia de la imaginación. Qué parte que te toca y aparte. No voy a sufrir, voy a ser feliz. Yo conmigo en otra parte. Si rompió el corazón, si la pena dolió, me voy hacia otra parte. El ambiente se siente bien. En otra parte, en otra parte, en otra parte, en otra parte, en otra parte. Tu burla me dolió, la trampa se rompió, el esclavo se escapó. En otra parte, atraparte y besarte. En otra parte, y besarte. En otra parte, en otra parte. Y no atraparte. Tú no sabes lo que es dar el corazón toda la vida a alguien y luego te defendes, maldita posición que se creen. No voy a sufrir, voy a ser feliz. Yo conmigo en otra parte. Yo conmigo en otra parte. Yo conmigo en otra parte. Yo conmigo y no atraparte. Yo conmigo y besarte. Yo conmigo y soltarte. En otra parte.